segundo? Sí, había trascendido que ibas a hacer una huelga de hambre, que te ibas a encadenar. Sí, yo tengo pensado a encadenarme y hacer una huelga hacia la oreja de los juzgados federales, porque de acá también se está filtrando muchísima información. Yo la denuncia que hice en 15 y 49 el día viernes, tras las llamadas y los mensajes que me mandó esta mujer, lo denuncié porque a mí me pedían que yo me acerque a una ruta sola y que haga desaparecer mi celular, con lo cual yo ahí sentí una alerta y me mandaban mensajes engañosos como que era Joana la que me estaba hablando. Yo sé cómo me habla mi hija, sé cómo escribe. Así que nada, yo enseguida me comuniqué con el grupo de las chicas que me están acompañando. Lo fuimos a hacer la denuncia, hicimos todo por vía legal. Les pedí que no se circule esta información por mi seguridad y la de mi hija y la de mi nieta en especial. Así que ellos tuvieron la estupidez una vez más de dar esa información que yo había acercado a hacer una denuncia, que Joana me había llamado. Joana no se comunicó nunca conmigo, sino ustedes hubiesen sido los primeros en estar, y porque yo soy la que elijo la confianza hacia ustedes, y ellos una vez más vuelven a filtrar esa información para que la policía bonaerense tenga esa data de cómo me estoy manejando yo a las amenazas, ¿no? Nada, decir y agradecer a ustedes por estar. Yo esto lo voy a seguir denunciando, yo a la policía la voy a seguir nombrando, a mí por una amenaza no me van a callar. Yo voy a seguir con esto hasta las últimas consecuencias. Yo a Joana la quiero viva como se la llevaron, yo a Joana la quiero de vuelta en su casa con su hija y que pague el que tenga que pagar. A mí no me va a importar si sea cana, si tiene hijos chiquitos, si tiene un hijo discapacitado, a mí no me va a importar. Ellos no tuvieron piedad para mi hija y para mi nieta, yo mucho menos la voy a tener con unos prosenetas y los narcotraficantes. Y otra vez volvemos a nombrar a la DNI, a la novena y a todos esos chantajes que hay de machirulos en la zona donde desapareció mi hija. ¿Hasta cuándo te vas a quedar? Y voy a empezar el día lunes hasta que me atienda Vidal y que se haga responsable de las amenazas, y hasta que me atiendan otra vez los juzgados y me manden la custodia necesaria para, más que nada, para mi nieta, que yo también hace 10 días que atravesando todo esto no puedo estar en contacto con ella, que a mí ya me sacaron a mi hija, no me van a seguir sacando el derecho a seguir siendo abuela, ni a mi nieta de seguir siendo nieta. Así que nada, yo con esto voy a ir hasta las últimas consecuencias, no me van a callar y no me voy a callar. Marta, ¿crees que entonces estas amenazas están directamente relacionadas con las denuncias que vos hiciste hacia la policía de la novena, por ejemplo? Sí, yo creo que sí. Yo hace un mes estaba pidiendo unas medidas muy específicamente para que se investigue muchísimas comisarías de la zona y muchísimos oficiales de servicio que estuvieron en ese día. Ahora me están llamando, amenazando, haciéndome creer que por culpa mía a Joana se la llevaron de una comisaría a un sótano, que por culpa mía mi hija está siendo violada y maltratada, que por culpa mía, por yo haber hablado de más, que por culpa mía, que yo denuncio a las comisarías cercanas a la zona. Todo por culpa mía, no, por culpa de ellos que se dedicaron a hacer este mal a todas nuestras pibas víctimas de trata, y culpa a quienes los gobiernan y a quienes les facilitan la zona para que los narcotraficantes y los prosenetas sigan estando en la zona donde desaparecen nuestras pibas. ¿Cómo está la causa? La causa está avanzando, pero está avanzando muy lentamente, pero muy lentamente. A mí me gustaría que se sigan sumando gente especialista en búsqueda de personas, especialista con redes de trata. Así que nada, yo se lo pedí en algún momento a Kepler y a Shapiro, que si la causa les pesa mucho, que sigamos sumando gente, que llamemos a la policía aeroportuaria, que esto lo hagamos nacionalmente también. Así que nada, yo estoy esperando que recibir una respuesta de ellos. Yo todo lo que tengo para aportar en la causa lo estoy haciendo al pie de la letra. No estoy haciendo nada en contra de ellos, sino que nada, que yo también pido que ellos me entiendan como mamá desesperada, como mamá víctima, y que nada, que seamos escuchadas y que sean escuchadas nuestras pibas, porque a Joana hace 9 meses que no la están dejando defender ayudan hace 9 meses que le están sacando todos los derechos y también son ellos responsables en la búsqueda y aparición con vida de Joana. Marta, contaste que venías de Capital, que habías reunido con abogados de la asociación de Trimarco, ¿es así? Sí. Yo hacía ya 2 veces que había suspendido por varios motivos que no pude llegar, así que hoy no la pude suspender. Ellos me brindaron muchísima ayuda, hay gente con muchísima más experiencia que nosotros. Yo hace 9 meses que empiezo esta lucha, ellos son gente que hace más de 16 años que están en búsqueda y tienen muchísima más experiencia para más que nada para que me sepan orientar cómo yo me tengo que manejar en esta situación de amenazas. Así que también de ahí me vine con mucha más tranquilidad y con mucha más fuerza, porque escuchar a mamás que también son víctimas de estas redes de trata los da más fuerza de unas para otras, ¿no? Marta, es la segunda vez, al menos públicamente, que manifestás que estás siendo amenazada, que te están agrediendo, como pasó en el Hospital San Martín. De aquel episodio del Hospital San Martín a esta parte, ¿algún funcionario, alguna autoridad provincial o municipal se ha acercado para vos? No se acercó nadie más, se están alejando más, porque yo antes ando durante todos los días, durante todas las mañanas, caminando acá en la ciudad, y antes se los veía por lo menos pasar, ahora ya no, ahora como que ya desaparecieron. Ahora, cuando yo vengo denunciando a la policía bonaerense, al oficial sala de servicio de la comisaría novena, o la sala no está más por la zona a la noche. O sea, hay muchísimas cosas que lo dan inicio, que ellos son tan proxenetas como los que se llevaron a mi hija hoy a 9 meses. Muchas gracias, Marta. No, gracias a usted. Bien,